Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Ya, flaco. Ya. Feliz cumpleaños. ¿Estás bien? Feliz cumpleaños. ¿Estás bien? ¿Salió todo? Feliz cumpleaños. ¿Salió todo en orden? Fíjate que sí es muy liberador el acto de abrir las compuertas. ¿Abriste las compuertas? Sí. O sea que esta semana pasada fuiste un salvaje, un loco, un lunático. Un mal salvaje. Un adorador de la luna, un... Un mal salvaje. Es como no recuerdo quién lo decía, ¿no? Pero que decía que el hombre árabe, no porque tenga esto nada que ver con el hombre árabe, sino por lo que dice el hombre árabe, es como todos los hombres en uno. Sí, no... Que podría decirse cualquier hombre en cualquier contexto. Sí, no, de árabe. Y fíjate que es bien chistoso porque luego siempre por los nombres me preguntan si como tienes algo de árabe o algo así. Y es como de, pues, Guadalajara, ¿no? Irad suena más o menos, ¿no? Sí. ¿Pero Irad dónde es? Irad, los dos son bíblicos, los dos son bíblicos. Ah, ¿son hebreos? Sí, sí. Pero tú sí que tienes algo de árabe, ¿no? No, claro que no. Por el amor de... Un tajo nomás. Una rayadura. Ey. Un tallón. Pues nada, feliz cumpleaños a Lirat, feliz cumpleaños a mí. Feliz cumpleaños aquí al muchacho que cumple años mañana. Sí, a ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama Miguel? ¿Cómo se llama Juan? Carlos, creo que se llama Carlos. No. Yo no me refiero a Carlos, me refiero a... No, sí, tenemos Iván, ¿no? Bueno, felicitamos por los cumpleaños a Carlos. Feliz cumpleaños a Robert Smith. Feliz cumpleaños a Lirat. Feliz cumpleaños a Iggy Pop. Y se llama Sirat. Y feliz cumpleaños a mí también. Sí, también. Antier fue cumpleaños de Nora. Ay, también cumpleaños a Nora. Oye, pues sí. Todo el mundo, ¿será un tema acá horoscopal? No, ¿cómo se dice? Astrológico. ¿Será un tema astrológico? Horoscopal. Está chido porque es como... ¿Qué es lo que...? Suena como a incienso. Como episcopal. Suena como incienso, ajá, como sí. Como humedad. ¿Será un tema astrológico? Que tantas personas cumplan años y se encuentren reunidas aquí alrededor o al centro de esta Curaza de Libros. Quizá. Ah, el lunes también fue cumpleaños de Elías Nandino. ¿Elías Nandino también? Sí, y de Luis Miguel. Y ese aniversario, y fue aniversario luctuoso de Octavio Paz. ¿Luis Miguel escribió sus rolas? Creo que no, ¿verdad? No, nunca. De hecho, es algo que... Siempre se me hizo bien chistoso porque la gente le decía, no, tu rol está bien cooler. No sé, yo solo canto, güey, ¿no? Así como de, yo no la compuse, ¿sabes? Si no te gusta, no te gustará mi interpretación, pero la canción, eso sí, es otra cosa. Por ejemplo, eso, hace muchos años en una entrevista. ¿Cómo será posible eso? Es increíble el espacio emocional. Ajá. En el que puede vivir el performero, ¿no? O sea, el que canta. Intérprete. Eso, el intérprete. Ajá. Porque es un espacio emocional, ¿no? En el que existen como todos los impedimentos del ego o todos los conflictos del ego que tiene el artista, pero sin el crédito creativo, ¿me explico? Y fíjate que sí es muy común... Pero quiero decir, muchas veces es una problemática que se amplía, pues, ¿no? O sea, quiero decir, los intérpretes tienen más tendencia a estar en esos espacios conflictivos, ¿no? Del ego artista. Sí. Al exceso. Y fíjate que sí se nota... A la muerte. Sí se nota de inmediato cuando precisamente la canción... no queda con ese intérprete. O sea, como el no tanto la voz, sino el estilo en sí de la persona no queda con el estilo de la canción. Y luego se nota. Porque podrá ser que no conoce su voz, que su rango vocal no sea el necesario, que precisamente no se conecta a esa persona con esa canción para darle una buena interpretación a lo que está ahí escrito. Pues. ¿Qué? Diferencia, pues, ¿no? Con los músicos, ¿no? Que suponiendo, ¿no? Que todos los músicos saben leer notas, suponiendo. Sí, porque la neta no todos. Que les pusieras cualquier tipo de notas de cualquier género musical y que lo pueden tocar, pues, ¿no? Y ya. Eso es diferente. ¿Sabes que me gustaría encontrar un libro que hablara de los diferentes códigos de escritura musical? Ajá. Preexistentes al clásico. Que me imagino que también es el clásico y al mismo tiempo es el moderno, pues, ¿no? Uh-huh. sea, claro, supongo que quizás serían como lenguajes de programación musical, ¿no? Que serían un poco más modernos, ¿no? Pero en contraposición con el clásico, pero claro, seguro que beben de ahí, pues, ¿no? O que codifican ese sistema de escritura de música. Me gustaría un libro que hablara sobre los que estaban antes, porque debía haber alguna manera de escribirla, ¿no? Tengo entendido que... ¿Que no se hacía? ¿Era hay, oral? Hay algunas notas de alrededor de 1400, o sea, entre 1400 y mediados del mismo 1400. ¿De ayer? Pero que lo más, más popular de escribir las notas realmente... comienza en 1600. O sea que de veras la gente había conseguido construir una identidad musical para sus pueblos, para sus culturas, haber escrito jamás. De forma directamente interpretativa. ¿A qué se verá que la música consigue mantener viva por más tiempo la cultura oral que la propia cultura oral? Teniendo la razón de que precisamente el nombre de las notas musicales se desprenden de un poema religioso, pues. Uh-huh. Entonces, por eso es que 1400, ¿no? Y que está el dato ahí. Específico, como tal, no lo tengo, pero sé que es más o menos a través de esa escritura, de ese texto y de los años 1400. Uh-huh. Sí, anteriormente no se tiene registro de música, o sea, música como tal, ¿no? Letras y estas cosas sí, ¿no? Porque obviamente la escritura tiene mucho más tiempo. O sea, escritura de otro tipo de signos que no sea específicamente música. ¿Qué ¿no? signo hubieras utilizado tú? O sea, tú monje, ¿no? Monje, yo qué sé, jacobino, monje, lo que sea, ¿no? Jacobino. Es que Robespierre, ya pues. Encomendando, ¿no? A elegir un símbolo con el cual se represente... ¿Qué símbolo hubieras escogido? Ah, la onomatopeya. No, ¿qué símbolo? Ah, ¿qué símbolo? Ajá, o sea, como nosotros queremos escribir en el papel, ¿no? Entonces necesitamos tener tres signos de esta cosa. ¿Qué signo hubieras usado para esa cosa? Para el... Así, lo primero que se me ocurre, que no sé si por ello me van a no sé si por ello me vayan a crucificar o a quemar, porque 1400, se me ocurre un círculo con un punto negro circular en el centro. ¿Porque eso significaría ninguna cosa perversa contra ti? Yo sé, o sea, porque pues, 1400 paranoia, todo está mal y todo es blasfemia. Hubieras elegido eso como símbolo para el tacto. Sí, exacto. Muy, muy zen, ¿no? Muy haiku trip, ¿no? O sea, como escuchaste, ¿no? Y te imaginas sí, una piedra cayendo en el agua y las ondas. Exactamente, precisamente la idea de pensar como una especie de círculo concéntrico, ¿no? Uh-huh. Que hace como esta onda de que justo hay una zona de impacto y entonces se desprende, ¿no? Por eso. Yo hubiera hecho un palito. Sí, tú sí. No me hubiera alcanzado para los bolitas también y las espirales y las... Yo te hubiera mandado la hoguera. Por haber hecho un palito bien, ¿no? Sí. Luego yo diría, no, es por economía del lenguaje. No. Esto nos va a convenir en el futuro, ajá, se los juro. Y entonces yo diría, está intentando entrar en razón. La razón es del diablo. Está intentando entrar en razón, ¿no? Es un güey como un abaco, no escondido. Ajá. Unas cuentas tatuadas. Ajá. Bueno, sí. Pues... ya habíamos hablado una vez, ¿no? De un libro que hablaba sobre ábacos. Sí, sí, sí. De eso verdad. Sí que hemos encontrado referencia ahí bibliográfica. Sí. Todavía no de lo de las notas musicales. Autorreferenciándonos porque somos capaces de ello. De vuelta. Y bueno, así tenemos es. Olni, ¿no? Así es. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Bueno, el Olni del día de hoy, el título, espero que sí se dejen engañar por el título en esta ocasión, se llama Así como en el infierno. El autor... Iván Romero Castro publica este libro en el 2004 en Uruguay, en editorial Letra Capital. Y pues, muy sencillo, es un libro que consta de 213 páginas. El argumento, ¿no? Nos presentan a Osorio, un hombre de 37 años, que se dedica a capturar datos en una empresa que, pues, de compraventa de materiales textiles, ¿no? La empresa se llama Marco Polo, ¿no? Y sucede que en una ocasión, ¿no? En su hora de comida, la cosa extraordinaria que nos quieren poner en este escenario es que él va a trabajar un día que no le corresponde porque hay uno de sus compañeros de pues, del departamento que está enfermo, entonces tiene que ir a suplirlo, ¿no? Para él dice, bueno, pues implica más dinero, ¿qué importa? No tengo nada más que hacer en mi casa. Entonces va, ¿no? Y a cierta hora, cuando, pues, la empresa está vacía, ¿no? Bueno, casi vacía, solo hay así como algunos medio indispensables por ahí. Él no sabe, ¿no? Que esta otra persona que está en la cafetería es el dueño, ¿no? Entonces, no platica con él, pero ve que a la hora de estar almorzando el señor se está ahogando, ¿no? Con un pedazo de algo, ¿no? Entonces se arrima, lo socorre, ¿no? Y ya, de ahí comienzan a platicar, ¿no? Así como... Traidor, ¿no? Traidor a su clase. Un poco, sí. Trata de salvar ahí al patrón para... Sí, pero ¿sabes por qué? Lambiscón, ¿no? Lambiscón hasta en el momento en el que tiene la oportunidad de triunfar, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, podría ser traidor. Lo único que lo salva, que de hecho, así es como se nos presenta en el libro, es que no sabía que él era el jefe. ¿Sabes? Claro, claro. O sea, es como lo salvé porque, no sé, lo salvé ya. ¿No? Me lo crucé. Y cuando comienzan a platicar, el jefe, sin decir que lo es, le pregunta al otro así como, oye, ¿tú qué haces aquí, no? Y ya, no, pues yo estoy acá en el departamento de captura de datos, y ahí pues nomás nos llegan las hojas, no vemos casi a nadie, ¿no? Todo es por computadora y Todo es por computadora. Ajá, y pues no sé, o sea, nada más estoy ahí todo el tiempo, ¿no? Imagínate que te contratan para un trabajo en el que todo es por computadora. Ajá, y entonces el otro siendo el dueño le dice, ¿y usted qué hace, no? No, pues yo también me la paso todo el día en una oficina, en un escritorio, pero firmando papeles, pues, ¿no? También casi no veo a nadie, ¿no? Entonces está en un escenario muy parecido, ¿no? Claro. Bueno, desde esa perspectiva, ¿no? Sí, o sea, el juego es la idea de que, o sea, todos los que forman parte del organigrama viven la misma mierda. Pues. Ajá, exactamente, ¿no? Y entonces comienzan a platicar cada vez más y en algún momento empieza a ser muy raro para todos los demás, o sea, de diferentes departamentos, que hay quienes sí saben que es el jefe, pero sí como por... Que cotorre con este güey, ¿no? Ajá, que cotorre con ese güey es como de, pues, ¿qué hace, no? O sea, ¿lo van a ascender o qué, no? Entonces comienza a subir el rumor, ¿no? Se empieza a esparcir esta clase de cuchicheos, ¿no? Y en algún momento los otros ejecutivos, ¿no? Que son como parte de la mesa, que le llaman, ¿no? Cosa como la mesa de decisiones y esta cosa... Todo el texto está escrito en una clave como muy godín, pues. Sí, sí. O sea, sí. Al menos cuando hablan los personajes, digo, yo nunca he trabajado en una oficina, pues, con esas características. Yo tampoco, pero por estudio conozco así un organigrama. O sea, mi pésame en esas personas, ¿no? Y todo, pero yo sí me imagino que hablan así. Que, si no ustedes, sus compañeros, ajá. Y si no sus compañeros, ustedes, pues, claro. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Dicen cosas bueno, como la mesa. Sí, por ejemplo. Hay una parte, ¿no? En donde precisamente se están discutiendo como esta clase de cosas. Vamos a decir pseudo ejecutivas. Es que, o sea, también hay algunos datos que dices. Es extraño, hay hasta humor colorado, hay hasta humor como. Dicen, por ejemplo, ¿no? O sea, es como estas largas, estas largas juntas en donde. Precisamente como género godín, ¿no? En donde dicen, tuvimos una junta ayer en donde no llegamos a nada y nadie resolvió nada y nadie propuso nada, pero todos tuvimos que ir a la lamentada junta, ¿no? Y en donde comentan, se han hecho diversas críticas especiales de los tres principios conocidos como las leyes tradicionales del pensamiento ejecutivo, ¿no? La mayor parte de las cuales descansan en confusiones extraordinarias. Así se ha argumentado que no es necesario todos los puestos, pues el tiempo está cambiando de forma constante y de cualquier modo todo el mundo sabe que cada puesto puede ser reemplazable. La idea que probablemente se intenta subrayar en esta afirmación es que las cosas cambian y que toda cosa tiene diversas propiedades diferentes. No existe el mínimo conflicto entre el principio y estas pretensiones, a menos que cada puesto fuera identificable como otro que sea de otro departamento. Sería un dislate decir que el departamento de ventas se parece específicamente al departamento de mercadotecnia en la forma en que este principio tiene que ver con las proposiciones, que es claramente verdadero, puesto que a menos y así... Todo ajá. Ese rollo. Sí, o sea, es gracioso porque es hasta computacional de repente. Sí, sí, sí, exactamente. Es como, de repente hay un torrente de anexos lógicos, ¿no? En el que te describe un proceso que tú sabes que en la vida real son horas, ¿no? pero para él es solo como una narración así inmediata, ¿no? Sí. Dice... O sea, de repente en sus diálogos, o sea, como todo, toda la historia se nos narra en los pequeños espacios de tiempo libre que tiene el personaje principal. Sí. Entonces, de repente, en un diálogo, ¿no? Reduce 5 horas de trabajo a 6 palabras, ¿no? Y lo único que nos importa para la construcción de la historia son los 5 minutos que habló con el jefe en el pasillo sin saber que era el jefe. ¿Me explico? Claro. Sí, y fíjate que por esa parte creo que sí está muy, muy, muy identificado. Muy, muy, muy, muy, muy, muy. Identificado el sector adorado. Para quienes fue escrito, ¿no? ¿Qué quieres decir? Sí, o sea... ¿Qué quieres decir? Sí. ¿Estás diciendo que no es posible lo que estás diciendo? Sí. O sea, que cuando alguien escribe un libro puede apuntar. Ajá. No, yo pensé que era un disparo en el que no se apuntaba. O sea, que escribir un libro era cerrar los ojos y ¡boom! ¿Sabes? Yo creo que dispara con el morbo de que pueda tener aquel otra persona que trabaja en alguna oficina. Y o sea, entreabre los ojos. Sí, sí. Entreabre los ojos al disparo. O sea, si ya sucede, si ya sucede... Que en las reuniones de compas o de familiares y estas cosas es como de ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Y qué tal el trabajo? Y entonces en el ¿y qué tal el trabajo? Sí, sucede. Es una cosa tan recurrente, ¿no? Pero es. ¿Qué tal? Yo pensando que. Piénsalo objetivamente. En algo como del autor. Piénsalo, ¿no? Objetivamente. O sea, tú eres un científico, ¿no? Tú eres un científico, sí. y llegas a ver a tus amigos, ¿no? A tu fiesta, ¿no? De cumpleaños. Pero tú eres un científico, ¿no? Sí. Aunque estés con tus amigos y sea tu fiesta de cumpleaños. Ajá. Entonces, cada una de las personas que está enfrente de ti es un objeto, ¿no? Es un objeto diferente porque tú tienes una perspectiva científica. Usualmente. Entonces, cuando te acercas a un objeto, lo que más te interesa saber del objeto, o por descarte, digamos, ¿no? Es cómo le fue hoy. No, cómo le fue hoy. ¿Cómo le fue? No, cómo le fue hoy. En la actividad en la que gaste más tiempo de su vida, ¿no? ¿Qué tal se desempeña? ¿Qué ha sido? ¿De qué se trata? Porque eso es lo que más es. Eso es lo que más es. En términos de tiempo, ¿no? Utilitario. Utilitario, ¿no? Que es en nivel científico, ¿no? Ajá. Por un tema de números de quién eres, lo que tú haces, qué haces más que trabajar, dormir y... No, pues eso no me interesa tanto, ¿no? Es una gravísima reducción. Claro, es espantosa. Sí, sí, es asqueroso. Pero es la perspectiva con la que se escribe este libro, ¿sabes? O sea, los personajes son así. O sea, están encerrados en ese... soy mi trabajo, ¿sabes? ¿Ubicas que hay gente que lo hace hasta en poema? No. ¿Cómo que lo hace hasta en poema? ¿Qué estás hablando? Que me den ganas de vomitar, digo. Qué bárbaro. Sí. Pero muy buenos putas, ¿no? Ah, sí, también. ¿Así como náuseas? ¿Náuseas auténticas así de asco? ¿De poema que busca hacerte sentir asco? ¿Cuál? Sí, de que ya se está regresando el pedacito así en la garganta y que te raspó y dices, no mames, yo nunca ¿cuándo comí eso? Nunca he sentido una arcada por leer, pero sí he sentido esa gravedad honda de la desesperación lectora. Sí. De ya cábate. Sí, sí, eso sí lo he sentido. Sí, bueno, entonces precisamente, ¿no? Cuando alguien dice, voy a escribir un libro para que Pavel, ¿no? Sienta esa... Yo. Cosa, por favor, ajá, exactamente, ¿no? Porque va a haber otro montón de personas que también digan, ya, por favor, ¿no? Entonces, yo creo, ¿no? Que nuestro autor, Iván Romero Castro, ¿no? Precisamente conociendo, o él quizás siendo en algún momento, una especie de Godín, ¿no? Nos presenta esta historia, ¿no? En donde, esto es lo que yo percibo, ¿no? Manejando el morbo de que si ya hay pláticas, ¿no? Convencionales de formato real, vamos a decir, en el cual se habla de cuestiones de trabajo, de cómo te fue y qué tal y tal y tal y tal y tal, pues esto vendría siendo como un chismesote, ¿no? De cuando capturador de datos conoció al jefe, se hicieron compas porque lo salvó y entonces todo es mundo... como una gran anécdota de empresa. empleado nuevo que invitan a las chelas, a las salitas. Es a lo que voy con lo del morbo, pues, ¿no? Sí. O sea, y si lo pones en cualquier profesión, si vamos a que te incumbe mucho, no en este caso. Qué curioso, es una metanarrativa interesantísima, ¿no? O sea, como tú eres un Godín que lee un libro sobre Godines, ¿no? Ajá. Y lo haces para que te cuenten una historia ficticia, igual de ficticia que la historia que te contaría cualquier compañero tuyo de trabajo, porque los godines mienten. Sí. Bien sabido que los godines mienten. Ya sea porque tú eres nuevo o porque neta también tu departamento de laboral está súper cerrado, como el de ellos, ¿no? Y eso me llama la atención del libro, pues, o sea, que si lo transportamos a otro montón de profesiones, o sea, que tengan todas estas... El godín lector, ¿eh? Ajá, que tengan esas cosas como de multiniveles y bla, bla, bla. O sea, multiniveles no necesariamente refiriéndome a sus cosas estas pendejas de las pirámides y... No, es que no es una pirámide, güey, es un cono. Es un cono. No, es que este tiene forma de hexágono. Es un embudo, cabrón. Este tiene forma de hexágono, güey, es un panal, güey, es lo mismo, eres un zángano, güey, ¿no? Es un rombo, es un rombo, y le, le dan vuelta cada vez que llega a la mitad. Y ya, pero... O sea, sí tienes que estar agregando gente, pues, pero... Pero no le quites su dinero, solo agregas. O sea, según yo entiendo, la bronca de las estafas piramidales, ajá, es que pasa lo mismo que con las empresas en la bolsa, ¿no? Que si de repente sí hay muchos compradores, se infla el precio hasta que es insostenible en cuanto a su rentabilidad como empresa, ¿no? De hecho... O sea, la empresa piramidal genera feria. O sea, tendría que generar feria, ¿no? Al centro tendría que ver a alguien haciendo feria. ¿Te digo así como una cosa bien elemental? Sí, claro. La persona es que Irat sí sabe de números, Irat sabe de la persona que de ingresos y egresos y misiones y visiones. La persona que triunfa realmente sacando dinero de las cuestiones. Perro, Godín, ¿eh? O sea, tú te has asomado al abismo, ¿eh? tú te has asomado al abismo, Irat. Aquel que saca realmente dinero de las cuestiones piramidales de las empresas es porque, ¿sí? Un día leyó algún libro que le hizo entender, ¿no? Que... Sí, es como en las finanzas, pues, ¿no? Como en la bolsa, en el que el dinero nunca está ahí, pero tú puedes estar tomando, pues. ¿Qué estás diciendo? ¿Ves? No entiendes. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Hay que saber más de finanzas. No, yo sé que el dinero no existe, ¿no? La economía, ¿no? Y particularmente el tema de las inversiones y la bolsa son una máquina del tiempo, ¿no? En sí. La cual, el funcionamiento general es extraer valor del futuro. Así es. ¿No? O sea, yo entiendo eso. Así es. Yo entiendo que el tema es deberle feria al futuro, ¿no? De hecho está la pero frase... Pero es evidente que es una trampa. La frase, ¿no? en economía que dicen ceteris paribus, que si todas las cosas se mantienen de forma constante, entonces la predicción que acabas de hacer respecto a una toma de decisiones de tema económico, del que sea, se va a cumplir o va a ser favorecedor. ¿Puedes plantearnos un ejemplo literario, por favor? ¿De esto, de Ceteris Paribus? Sí, pero una metáfora así increíble que cuestione toda la idea que acabas de plantear, económica. O sea, que logres, ¿no? Esa idea económica, llevarla a la alquimia poética. Esa descarga de energías, ese traspaso de líquidos en tu mecanismo económico imaginario. ¿Estás listo? Sí, claro. Porque así, ¡pum! Lo tengo. Para eso generé este preámbulo, para eso hice este marquito. Es esta cosa. Ahí viene la foto, ¿eh? Tengo cientos de años, ¿no? Cientos de años. Tengo cientos de años escribiendo esta cosa que la gente llama poesía. Santo signo. Sí. Entonces, le voy a poner máscaras, ¿no? Claro. Unas de ellas te van a dar miedo, otras te van a parecer muy chistosas. A mí ya no me está pareciendo bien lograda la imagen, pero... En algún momento te vas a querer poner una, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Pero luego vas a decir, no, son un montón de máscaras. Y entonces yo dije, jajaja, le puse máscaras solo para divertirme, ¿no? No porque la poesía sea las máscaras, ¿no? Claro. Entonces voy a seguir cambiando de envolturas para la poesía, ¿no? Para que entre generaciones lo vayan tomando como quieran, ¿no? Entonces, que uno le rompa la envoltura del otro y le ponga la suya, y así sucesivamente, para que en algún momento alguien diga, no, es que ni siquiera necesitamos la poesía, pero yo poesía, ¿no? Te estoy haciendo creer que ya no me necesitas. Bueno, a mí no me pareció una metáfora, me pareció una analogía aparte de ya tropezones, pero... Pero se entiende que el desafío era mayúsculo. La economía y la poesía no pueden ser dos universos traducibles entre sí. Sí. Nada más necesita un poquito de tiempo. Pero bastante tiempo, ¿no? Sí. Es loco, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los escritores más económicos, ¿no? En la poesía que yo he leído, sí es Octavio Paz, ¿no? O sea, como ese güey sí habla constantemente de descargas, ¿no? De cambios de fuerza, de peso, de... Uh-huh. ¿No? O sea, todos sus poemas son una balanza en la que está poniendo cosas de un lado y del otro, ¿no? O a veces sí. al centro y afuera, ¿no? Bueno, pues, pero se entiende a lo que me refiero, ¿no? Sí, está siendo, sí, incluso es cíclico por esa parte, pues, ¿no? Parece, Fanoso. Es muy heraclídeo. Pues bueno, él siempre dijo, ¿no? Eso, que era muy heraclídeo. Sí. ¿Y sí, qué, pues? Y bueno, total que Osorio sí termina siendo... ¿Un hijo sano del Estado? Un hijo sano del Estado. ¿Un buen empleado? Aquel individuo que realmente va a llegar a ser el sucesor, ¿no? Del dueño de las empresas Marco Polo, textiles y textiles. Todo por haberle... salvado la vida. Y es que es eso, ¿no? Interprétese, ahora sí, de manera literaria, romántico, no sé si quieres, que salvarle la vida no fue sacarle el pedazo de comida del tracto digestivo. No, el salvarle la vida es más una metáfora de la espada de Damocles. Exactamente. O sea, que cuando le salva la vida y luego le facilita o le da la oportunidad al jefe a través de la broma de relacionarse con él. Ajá. Y a través de ese acercarse a él y relacionarse con él. Humanizarlo. Humanizarse como jefe, exacto. Así es. Se descarga sí. Una porción del peso de su jefatura de él y se carga encima de este otro güey, pues. Así es. Por eso es un poco de metáfora de la espada de Damocles, pues, exacto. Porque a lo mejor no lo manda a sentar en el trono, ¿no? Mientras él se queda ahí nomás viendo cómo le pende la espada encima, sino que a lo mejor, pues no se le corta un cuarto a su espada y se la pone encima al otro güey, ¿no? Como, descarga una porción. Puedes tener este pedazo de... De riesgo. Sí, exacto. Sin las ventajas de la apuesta, ¿eh? Sí, claro, claro. Sí, pues de eso va el libro Así como en el infierno. Me llamó mucho la atención, sí, precisamente... ¿Quieres ser kafkiano? Hay que decirlo. Sí, ¿quieres ser kafkiano? ¿No lo logra? No. Sí me dejé engañar por el título del libro. Esta vez me propuse dejarme engañar. Me propuse dejarme engañar. Sí. Y la neta me gustó, o sea, hay quien... pensará, es que eso, hay quien pensará que la narrativa es muy lenta por el tipo de lenguaje que maneja, pero... O sea, si tú te sales a tomar una cerveza y se acerca una chica guapa y te dice, déjate engañar, irá. Ah. Tú dices que sí. Yo sí me preguntaría por cuánto. Así, directamente, como sí, a cifras, ¿no? Sí, pero, o sea, yo me preguntaría a mí, pues, ¿no? Sí, no a ella, ¿no? O sea, ¿por cuánto me dejaría engañar? Ya, bueno, no, te olvídalo. Ajá. Tienes demasiado estima, Sí, lo sé. Pero sí te dejas engañar por este libro, ¿no? Claro. Sí, es que así como en el infierno dije... Este libro te merece más dignidad que la dignidad que te merece una extraña. Un poco, sí. Barbaridad, pero bueno, continúa. Pues nada, les repito nuevamente los datos del libro. Se llama Así como en el infierno, del uruguayo Iván Romero Castro. Publicado en el 2004 de la editorial Letra Capital. Nuestro personaje, nuestro nuevo gran godín, es muchacho Osorio, de unos 37 años. Y nada, es todo con el OVNI del día de hoy. Tenemos rola, ¿no? Tenemos canción. ¿Canción para el intermedio? Sí, esta canción, ¿Intermiedo? Ajá. Intermiedo esta ocasión porque tenemos algo, ¿planeado? No tengo nada planeado. Nada, estoy acá. Muy bien, vamos a poner esta canción que se llama, Shake Dog Shake, perdón. ¿Otra vez cómo? Shake Dog Shake. Spelling. Ajá, que es de The Cure. Hoy precisamente porque es cumpleaños de Robert Smith. Y que, si ustedes quieren, nada más si ustedes quieren, va a hacer referencia a los perros románticos de Bolaño. Entonces vamos a escuchar esto de Cure y regresamos con Tenemos los libros. Si quieres. Los perros románticos. On the wall, cut some more. los juicios finales, ¿no? Las ojeras profundas, los abismos en la nuca, ¿no? Los muchachos oscuros que tocan canciones oscuras, ¿también se chivan? ¿También se chivan cuando les cantan las mañanitas? Sí, claro. ¿Cuántas personas dijiste? ¿40,000? 40,000 personas. No, bueno. Sí. Es que... ¿Cuándo fue la última vez que te chiviaste así, como que te acuerdes? Yo la verdad no me acuerdo. Le estaba pensando antes de decírtelo y no me... Supongo que tienes una banda que tiene más de 30 años de carrera, ¿no? Y entonces planeas tu gira, ¿no? Y no sé si como... que sean... profesional de las dos cosas. Nadie. Evitar el que los conciertos caigan el día del cumpleaños de los güeyes de la banda para poder festejarlos aparte, o que no importe y que de todos modos hagamos toquines porque a eso nos dedicamos. ¿No? No, y eso, bueno. Y es lo que pasó acá, pues, ¿no? También. Hace como nueve años, ¿no manches? Wow. ¿Y qué? ¿Tú estás ahí? Sí, hasta adelante. Fuiste parte de la historia. Sí. ¿Sumaste tu energía a esa...? Sí, claro, esos 40, más de 40,000 personas ahí. Increíble. Increíble. Sí, fueron como 15, 16 horas de fila. Y luego para que los pinches músicos no sientan nada, ¿no? Por la gente que los escucha, ¿no? O sea, como fue su cumpleaños y como era el cierre de la gira. Que se bajan de la tarima con sed. Ah, tengo sed, dicen. Como era cierre de la gira en Latinoamérica, pues tocaron casi 4 horas. ¿4 horas tocaron? Sí, casi 4 horas. Fueron 52 canciones. Estuvo muy bien. ¿52 sí. canciones? Sí, 52. No mames, una barbaridad, de veras que sí. Sí, increíble. Robert Smith, The Cure. Que cuando haces un concierto así de largo, tu gran ventaja es que no necesitas que las canciones suenen excepcionalmente bien, ¿no? O sea, la gente no te va a dejar escuchar tu voz de todas formas. ¿Sabes que precisamente lo que te contaba ahorita de lo del encore fue porque en el inicio de esa gira, cuando estaban en España y en Portugal, el sonido les empezó a fallar bien machín, así como de que se les apagaban un montón de micros y cosas como de, ¿qué pedo con las consolas? Entonces el güey, para disculparse, a partir de esos primeros conciertos, ya lo que hacía es que vayan y chequen todo lo demás del equipo. Yo salgo con una electroacústica y este micro y me aviento 2-3 canciones, ¿no? En lo que ustedes... Ajá, pero yo solo en lo que ustedes hacen de acomodar lo demás. Y se quedó para toda la gira, ¿no? Pero acá, esa vez en México, hizo 5 de esos, pues, ¿no? De que salía la banda y salía él a tocar y luego ya salía el resto de la banda para tocar más canciones. Ojalá. Por eso se juntaron 52 canciones. Ojalá hubieran invertido la fórmula, ¿no? Se lo hubieran mandado a él a resolver los problemas técnicos con una guitarra y un micrófono. Que de hecho... ¿No? Y a los técnicos a entretener al público durante 3 minutos con las consolas. De hecho, sí habría sido posible porque todo el mundo sabemos que hay canciones de Cure que tienen un intro larguísimo. Claro. De hasta 2 minutos y medio. Entonces, sí hubiera sido posible, ¿no? O sea, el güey así con su... ¿cómo se llama? Su bermuda sacada de... 2 minutos y medio de que las 40,000 personas estas se sienten soñadas, ¿eh? Sí. Sí, claro. Te digo que el güey con sus bermudas de roadie acá, con un chingo de cables y cinchos y cintas acá, y yo corriendo. Güey, ya va a empezar la canción. No, todavía le faltan 5 minutos de intro, güey, yo, corriendo acá. Estaría chido. Va y viene de su casa. Sí. Por implementos nuevos. Pero, ¿sabes qué tiene? ¿Qué tiene? De relación el que esto sea una historia. ¿Qué tiene de relación? Cuéntame. Pues que nuestro siguiente libro. ¿Tenemos otro objeto literario? ¿Tenemos otro objeto literario sí. identificado? Así es. Nuestro siguiente libro, ¿no? Que nos encontramos ahí también... Es un libro argentino. Sureño. Es un libro muy cursi. Sí. Es un libro con una evidente necesidad o sesgo de confirmación paternal por parte del escritor. Correcto. En el que un señor, padre de familia, ¿no? Tiene su hija preadolescente que está por empezar con esta aventura del crecimiento humano que consiste en irte a la escuela tú solito, ¿no? Tú solita. Entonces el papá le empieza a contar historias, ¿no? Para que ella se anime, para que sea valiente. Salir del nido. Y no tenga miedo, ¿no? A dirigirse hacia su escuela por sí misma y entrar a clases. Entonces estos cuentos, pues lo que hacen son como plantear aventuras cómicas, pues, ¿no? Pero también en cierta medida constantemente generar una voz reflexiva por parte del señor, ¿no? En la que de manera muy directa, poco sutil y poco, ¿cómo decirlo? Suave, estilísticamente hablando, ¿no? Le da enseñanzas, ¿no? A su hija. Sí. a través de cuentos. ¿Tú te hubieras imaginado recibir una educación de ese estilo? O sea, como tener una persona en tu casa que te contara cuentos, que además fueran cuentos súper intrusivos, o sea, como con moralejas forzadas, que constantemente implantan en ti una perspectiva del mundo que... ¿Sabes? ¿Será el camino más corto para odiar la literatura, no? O sea, no como... sé... O sea que si agarro un libro de cuentos voy a encontrarme con esto que me dice mi padre, maldito sea. No, no creo, ¿no? Bueno, tú sí. Pero a mí no me tocó eso, pues. O ajá. Sea, que, o sea, si me tocaron cuentos moralizadores... Fíjate que luego también... Otra moral. Ajá, porque si lo pones en perspectiva también está esta cosa de que hay quienes, super mamadores, por cierto, de, no, oh, sí, yo desde chiquito ya jugaba con las plumas y el papel, claro, y entonces me acuerdo que, o sea, parece que estoy... diciendo la biografía de Carlos Fuentes, al decir la siguiente mamada como de, sí, cuando ya tenía 7 años ya había escrito 3 novelas, una en francés, una en húngaro y otra en en árabe, ¿no? Y es como de, ay, señor Carlos Fuentes, por favor, cállese los 5, ¿no, güey, ¿no? ¿No te habría gustado a ti que tus primeros 3 libros fueran novelas escritas en idiomas distintos de tu idioma natal? No, gracias. Así como diciendo, ¿quién va a criticar una obra que no es escrita en mi lengua natal? Tengo el escudo perfecto para resguardar mi ego artístico. A mí me hubiera gustado y me gustó, ¿no? A los 8 años saber distinguir entre cómo hacer una sopa de fideo y una sopa de arroz blanca y roja, güey. ¿Distinguir? Sí, de cómo, o sea, cómo hacer el procedimiento de cada una de las sopas. Ya, no, está claro, ¿no? Sí, o sea, a mí sí me gustó más eso, ¿no? Que salir con una bate de babas y decir... Negro. Sí, decir, ah, sí, es que obviamente bestseller de cuando tenía yo 8 años. Ahorita fuera del aire estamos hablando de... Bueno, ya queda poco tiempo. Quizás hablemos poco del libro que íbamos a hablar, pero es que tengo ganas de hablar de esto y se me hace más interesante. ¿Qué onda con el rollo de memorizar textos? ¿Te has aprendido algún texto además de textos tuyos? Yo ¿Eres un rapsoda? ¿Mantienes en tu mente los contenidos? Fíjate que míos solamente tengo. ¿Siquiera uno? ¿Puedes retenerlo? Quiero decir, la ¿qué son? ¿Guayaba? La vertiginosa... A ver, ¿todavía quedan? ¿Puedo comerme otra? ¿De qué? No, tú ya no. ¿Estas son de qué? De guayaba. Chido. La vertiginosa... ¿Qué? La vertiginosa corriente, ¿no? De información y de elementos de entretenimiento. ¿Todavía te permite memorizar cosas? Desde que el otro día... ¿De cuánto es tu orgía de atención? O sea, general, no la de concentrarte, de me siento y me concentro. O sea, tu orgía de atención de normal, ¿cuánto es? ¿2 minutos? ¿1 minuto? ¿3 minutos? ¿Media hora? ¿Pero qué tiene que pasar en esos 2 minutos? Cambiar, ¿que me acuerde de todo? No, cambiar de atención a un objeto sin darte cuenta. Si ubicas, ¿no? Que el cuerpo piensa antes que la razón, ¿no? Y el cuerpo, o sea, para cuando te das cuenta ya cambiaste de pensamiento, pues, ¿para cuándo? Cuenta como el que voy a empezar a cortar las laminadas, ¿no? Y entonces tengo que pasar unas del refri blanco al congelador para que tengan una consistencia más apta por el calor. Y entonces cuando voy a la cámara para sacar una lámina... ¿Ya estás pensando en la dicotomía libertad y esfuerzo? ¿Te refieres a eso? Sí, claro. Entonces sí. Entre mantequilla. Entonces sí. O sea, si estás haciendo un trabajo manual y de repente tienes pensamientos intrusivos que te hablan de la poesía y del ser, de la realidad y la verdad. En realidad sí. Ya, yo también, sí. Entonces sí me refiero a eso, a que tienes una horquilla de concentración. Y seguido me encuentro riéndome solo, ¿no? Así como de, bro, esa idea qué, güey, ¿no? Eso me pasaba a mí antes, pero no, así es de loquito, güey. La neta sí, revísate ese pedo. No, la neta no. No, la neta no está ni chido ni es normal. No me van a atrapar. Yo estoy escondiendo, pero eso ya no lo hago. No nos conviene. Tenemos una credencial, ¿no? Sí. Riedores compulsivos, carcajeates compulsivos. Riedores. Aunque... Pero entonces, ¿qué? Pues, ¿te has aprendido un texto o no? ¿Un poema? ¿De quién? ¿Quién es? ¿La persona maravillosa qué? Sí, la neta sí me he aprendido un texto de Octavio Paz y qué. Obviamente, Octavio Paz. Todo el mundo lo sabe. ¿Cuál te aprendiste ahora? Tus ojos. ¿Sobres, pues? ¿Qué? Pues ahí está, búsquenlo. Para eso lo tienes en tu memoria, ¿no? Es buenísimo. Para inmortalizarlo o para devolverle la vida en los oídos de las personas que te rodean cuando haga falta, ¿no? Ubicas a... Has decidido, mira maldito, has decidido. Ajá. ¿No? Wow. Destinar una porción de tu memoria. Ajá. a esto en vez de cualquier otra cosa. Sí. O sea, hay una porción de tu entidad psíquica comprometida, ¿no? No con, sabe a piña, güey. Con saberte esa cosa de memoria, tienes que recitarlo. Ubicas a Moisés, a quien le debemos, por cierto, unos calcetines. Estarías negando una porción de tu ser si así es no recitarlo. Espera. Ubicas a Moisés, este, nuestro gran radioescucha de este programa. De Tener claro, el que partió las aguas en dos. El... Ajá, el que partió las aguas en dos, el que tiene la lengua bien partida, uh-huh. Este, tanto tiene estas cosas. Esta historia casi real, ¿no es cierto? Este, chido muy. Él una vez estábamos en CUCEA, ¿no? Estamos en este taller de creación literaria. Y él fue el que me dijo, ¿has visto la película que se llama este, El lado oscuro del corazón? Y yo le dije, sí, la vi una vez, ¿no? Y me dice, pues hay una dos. Y me quedé de, ¡ah, cabrón! Hay una dos, ¿no? Y me dice, sí, yo la tengo, ¿no? Y me la prestó, ¿no? Y fue como de, ¡wow! ¿No? Entonces ya la vi y sí, hay una parte precisamente en donde se están así acribillando con versos, ¿no? Y hasta el final vemos el nombre de algunos de los autores, pero nunca sabes qué poema es de quién. O sea, cuando lo están diciendo nunca sabes... O sea, porque no lo citan así como de, oh, este poema que te voy a decir. Podrías saberlo si eres uno de esos que... Ajá, exactamente. Yo no lo era, ¿no? Entonces, este, se me hizo chido, ¿no? Cuando le dice, tus ojos son la patria del relámpago y la lágrima, ¿no? Y ella se quedó así como de, wow, estás mamando. Así, bueno, algo así en su cara, pues, ¿no? Entonces yo me quedé así de, wow, ¿no? Yo quiero saber eso, ¿no? Me gustó, ¿no? Y ya lo busqué y... Sí, es 100, de Paz. Es 100% de Paz. Real, la única manera de engrandecer a Paz es a través de los ojos de un fan suyo. Que encima de todo lo hicieron un buen cineasta, bueno, ya es el colmo, pero... ¡Qué ojazos! ¡Qué ojazos! Sí. Entonces, bueno, pues, no lo vas a recitar, tampoco pasa nada. ¿Textos tuyos te has aprendido en memoria? Solo un verso, un texto que es un verso. A ver. Pero mejor digo el de Paz. No, ahora. No, sí, claro. ¿Qué barbaridad estás vendiendo? Pero claro. Vea, tus ojos. Engola la voz como si fueras el lector no, de... No, más bien es como de... De audiolibro. No. De audiolibro, ¿no? Voy a hablar como Octavio Paz, ese toculero, güey. Mixcoag. Agua quemada. Hablaba culerísimo. Bueno, este, no. Tus ojos son la patria del relámpago y la lágrima. Silencio que habla. No. Tempestad sin viento. Ay, ¿ves? No, estoy desconcentrado, güey. Está en mi cabeza, pero no está ordenado. Porque están todos los versos ahí. Porque hay una parte en donde dice... Tendrías que leerlo, ¿no? Para acordarte del orden y tirar del hilo, ¿no? Sí, hay una parte en donde dice playa que la mañana encuentra constelada de ojos, ¿no? Pero no me acuerdo en qué parte va del poema, pero sé que es de ahí, pues, ¿no? ¿Cómo hizo esa imagen? Playa que la mañana encuentra constelada de ojos. Ah, está buena. Era una imagen, ¿eh? Ojazos. Doble, triple imagen ahí, ¿eh? Ahí se lució, ¿eh? Cuando lo hacía bien. Ya, bueno. Ah, el lunes leí precisamente el de Mi vida con la ola de él. Mi vida con la ola sí está chido, eso sí, ese sí me lo topo. Ese, para que veas ahí sí me toca el corazón. Ah, bueno, entonces, ¿tú te has aprendido algún texto de algún autor? Jamás en la vida. Ni para tarea. ¿Alguna cita? Me vino una a la mente. Que creo que eso sería muy válido en cuestiones... De cierto tipo de temas académicos, ¿no? En donde alguien se aprende una cita en específico, pues, ¿no? Pero estas son citas así como de... O sea, que además son como las que se quedan en mi mente, ¿no? Así de... por ejemplo, una de Diderot, ¿no? Que... Esa se me quedó porque es como muy, muy... Muy sangrienta, pues, para estar en un texto de filosofía. Ok. Y es algo así como... como el buen nuevo hombre crecerá, ¿no? El nuevo hombre aparecerá cuando el último sacerdote sea estrangulado con las tripas del último monarca. Una cosa así, ¿no? Buenazo. Pero, o sea, esa parte es la que me acuerdo, ¿no? De que el último sacerdote es estrangulado con las tripas del último monarca. Por ejemplo, esa es una que nunca se me olvidó. Porque es impactante. Es muy grotesca. Luego, ¿qué otra? Cuenta que me acuerdo la de... Fórmulas filosóficas como la esencia precede a la existencia precede a la esencia. Ajá, lo que te voy a decir. El tetrafármaco de Epicuro. Sí, me acuerdo del... ¿Cómo? ¿El hombre es el lobo del hombre? Sí, ese tipo de cosas. Sí. Conceptos, sí. Fórmulas. Ajá. ¿Puedo comentar un texto? No. Ah, después sería... No, manches. No, me aprendí todo el tratado de... Conocí a una persona que se sabía aforismos de Nietzsche de memoria. Bueno. Yo no sé para qué. O sea, quiero decir, entiendo, entiendo cuáles son las ventajas de ejercitar la memoria. Ajá. Pero no entiendo cuáles son verdaderamente los placeres. Yo me acuerdo de algunos aforismos de gallegos. De contener textos dentro de tu... pero porque son súper breves, ¿no? 3-4 minutos. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, un haiku también supongo que puede ser fácil de aprendértelo. Sí, un poco. Bueno, en traducción, claro. Que, fíjate, es muy curioso. En traducción, o sea, sí está la conexión obviamente del idioma, pero quizá por el juego fonético que tenga y porque realmente sería más breve en japonés, sería quizá más sencillo aprenderlo, pues, o sea, recordarlo. Quizá. Yo creo que sobre todo porque son imágenes, ¿no? O sea, si es una imagen muy clara, puedes uh-huh. retener la imagen como tal uh-huh. y a través de ella decodificar los símbolos, pues, las claro. letras, los signos. Es un mango. Eso queda a ti, ¿no? ¿Pero sí sabe a mango o no sabe a mango? Es un pedazo de mango. ¿Qué? No. No puedes morder la pared, te ven los dientes. Es que tiene tanto sabor a mango maduro que ya sabe a aguacate, güey. Lo juro. Tiene tanto sabor a mango maduro que ya sabe a aguacate. Toma tu metáfora. Ahí está. De nada. Derribando todas las estructuras del español. Sí. No me gustan las metáforas de frutas. Tampoco me gustan las metáforas de frutos. Tampoco me gustan las metáforas de caminos. Tampoco me gustan las metáforas de ríos. No me gustan las metáforas con rascacielos. No me gustan las metáforas que excluyen una vocal. El rascacielos ya en sí es una metáfora, ¿no? A ver. Claro que sí. ¿Y no puedo estar contenida en otra? Pues no me gustan las metáforas que contienen la metáfora del rascacielos. Ah, las metáforas de rascacielos. No hace caso. Ok. Tampoco me gustan las metáforas que tienen muchas palabras esdrújulas. A mí no me gustan las metáforas que están siendo pobremente empleadas en un discurso panfletario. Las metáforas que están siendo pobremente usadas en un discurso panfletario. O sea, no que tenga algo de malo el discurso panfletario como tal, sino que si realmente utilizaras bien el lenguaje... Una metáfora podría tener el poder. O sea, pones la dignidad poética por encima de la causa humana. Sin importar cuál causa humana se defienda. Claro, el día que sea. No, sí. Hay un par de causas. Save the Children debería poder usar metáforas. Carajo, los morros. Carajo, los niños. Pues sí. ¿Quién más? ¿Un caja con libros o...? O una con niños, una caja con libros. Un día que sea. Bueno. No me gustan las metáforas que son un libro entero. Cuando todo el libro es una sola metáfora, es como... Ninguna, quiero decir, neta, no hay ninguna metáfora que valga la pena para construir todo un libro solo en dibujar la metáfora, pues. Puede hacerse más breve. Le hubieras dicho a Pablo Neruda con el origen de los pueblos. Es una cosa que se llama canto general. Y te voy a tener que gustar. Me gustan mucho las metáforas que tienen cosas de ciencia. Como todo el libro del origen de la vida, de Oparín, todo ese libro me gusta. Todo me gusta. Todo. Lo leo como si estuviera leyendo Dios Mineral. Canta el Dios Mineral. Es esta cosa que... La nube cósmica, ¿no? Que trae un montón de cosas. Sí, sí, sí. Está chido, está chido. Sí, canta un Dios Mineral. ¿De este... ¿De qué era? Por Recuesta. Claro. Maestro. Que de hecho se trata de eso, por medio de una cuesta. Más o menos, más o menos. Pero bueno, ¿tiempo? 9:10. No, ya tenemos aquí 10 minutos de tortura de tiempo, estamos ya. Más o menos, más o menos. Bueno, este... Estuvieron muy buenas las paletas, feliz cumpleaños. Entonces otra vez a todas las personas que se nombraron. Ajá, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Carlos. Sí, sé cómo te llamas, era broma lo de que te llamas Iván y Miguel. Iván, no. Y Gabriel. Y Ulises, puros nombres de ángeles. Y Ulises. Bueno, hoy sí tenemos los libros. Uriel es el ángel, ¿verdad? Ulises es el héroe griego. No sé. ¿Cómo quieras? Nombres de Hércules, ¿no? Nombres de ángeles, Hércules. Pues los dejaremos con la última canción, ¿no? También de The Cure, porque también es cumpleaños de Robert Smith. Como cada año, 21 de abril. Vuelve a cumplir años cada 20 de abril. Ajá, sí. Lo logra. Bueno, esto se llama Jumping in Someone Else's Train. Y dice así. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. You won't leave any trace. It's always the same. You jump in someone else's.